recordando a George Sanders. George Henry Sanders fue un actor británico que nació en San Petersburgo, Imperio Ruso, el 3 de julio del año 1906, siendo sus padres de nacionalidad británica. En 1917, cuando tenía 11 años, la familia volvió al Reino Unido al iniciarse la Revolución Rusa del año 1917. Y al igual que su hermano, acudió al Brighton College en Brighton, Gran Bretaña. Luego de graduarse, ingresó a trabajar en una agencia de publicidad y la secretaria llamada Greer Garson, que aspiraba a ser actriz, le sugirió que se dedicara a la actuación. Y así lo hizo, por lo que posteriormente obtuvo el papel en The Falcon, personaje literario central de una saga de películas. De manera que llegó su debut cinematográfico en el año 1934, y en 1936 ya se encontraba en los Estados Unidos, y en donde realizó su primer trabajo en la película Lloyd's de Londres, junto a Tyrone Power. Su acento de clase alta británica, su suave voz y su delicadeza, combinados con su aire snob, de carácter amable y, en cierto modo, amenazante, fueron muy bien recibidos por el cine estadounidense, y en 1939 actúa en El último mensaje de Mr. Moto, junto a Peter Lorre, que era el intérprete de este investigador japonés. Sus condiciones ya comentadas hicieron que fuera sumamente solicitado en la década de los años 40, donde representó papeles secundarios en Infierno Verde, Redención, Amor y Periodismo, Enviado Especial, Cuatro Hombres y una Plegaria, Pequeña Rebelión y la prestigiosa película del genial Alfred Hitchcock, Rebeca, una mujer inolvidable, junto al también inglés Laurence Olivier, Judy Anderson y Joan Fontaine. También tuvo papeles protagónicos y secundarios en filmes menores, tales como El Hijo de Montecristo, La Casa de los Siete Picos, Alma en la Sombra, Un Hombre Atrapado, Hijo de la Furia, Esta Tierra es Mía, Soberbia, Seis Destinos, El Cisne Negro, Historia de Piratas nuevamente junto a Tyrone Power, y en estos años también protagonizó la serie de películas basadas en el personaje Simón Templar el Santo. En El Santo, Contraataca, El Santo en Londres, El Doble Problema del Santo, El Santo se hace cargo y El Santo en Paul Spring, para pasar a ser The Falcon, El Halcón, en El Intrépido Halcón, Los Diamantes del Halcón, El Halcón inicia el vuelo, El Hermano del Halcón, y seguirán títulos de los años 40, tales como Silencio, por favor, asesinato, Cita en Berlín, Peligro en Damasco, Confesión de un agente secreto, Jack el Destripador, Concierto Macabro, e interpretó a Lord Harry Walton en la versión fílmica de El Retrato de Dorian Gray. Esto fue en 1945. Y luego de Pesadilla, Escándalo en París y La Extraña Mujer, fue coprotagonista junto a Jenna Tierney y Ray Harrison en La Dama y el Fantasma, película del año 1947, una muy interesante historia. Y seguirán El Asesino Poeta, Ambiciosa, El Abanico de Lady Windermere, Por Siempre Ámbar, y cerrando los años 40 llega Sansón y Dalila junto a Victor Mature. Con George Sanders ocurre un caso similar al de William Holden, que filmó 22 películas en los años 40, pero le superó, ya que filmó 36, pero en los años 50 la cuenta se invirtió, ya que George Sanders filmó 26 películas y William Holden 42. Debido a que Sanders accede a la televisión, participando en 8 series y William Holden no. Con Comienza los años 50 protagonizando Blackjack, Jack el Negro, película rodada en Mallorca, España, en la que actúan Herbert Marshall y Ernest Moregeat, dirigidos por el francés Julien Duvivier. Y llega su buen trabajo en Eva al desnudo, All About Eve, estrenada en la Argentina como La Malvada, junto a Bette Davis, que le valió ganar el Oscar al mejor actor de reparto en la Academia de Hollywood. En los años 50, George Sanders nos ofrece títulos como Misión a París, Testigo del Crimen, Ivanhoe, Ricardo Corazón de León, El Hidalgo, El Tesoro de Barbarroja, La Prometida de los Dioses, Hoy como Ayer, Salomón y la Reina de Saba, película en la que fallece Tyrone Power durante el rodaje siendo sustituido por Jules Briner, El Último Viaje, De la Tierra a la Luna, Esa Clase de Mujer con Sofía Loren y Tash Hunter, y Siempre te querré con Ingrid Bergman, que dirigió Roberto Rossellini, que fue considerada por los críticos de Cahiers du Cinéma como la primer película moderna. Ingresa en la década de los años 60 con títulos como Barba Azul el Verdugo, El Pueblo de los Malditos, Los Hijos del Capitán Grant con Hala Ismail y Maurice Chevalier, Un Disparo en la Sombra con Peter Sellers, Quién es Quiller, El Cerrajero, Un Paso al Infierno, Baúl para el Cairo, Ladrón a la Fuerza, FBI Operación Bernalbeck y La Intriga, filmadas en Italia estas dos últimas. Conspiración en Berlín viene después y le pone la voz al tigre Sherry Gam en El Libro de la Selva de Walt Disney del año 1967. Luego Joe Sander intervendrá en un western spaghetti, Caccia al Violenti, y cierra los años 60 con El Millón de Ojos de Sumuru, Secuestradores de Cuerpos y La Mejor Casa de Londres, las tres del año 1969. En estos años 60 también se dedica mucho a la televisión, continuando con la serie Expectation, iniciada en el año 1956, que culmina en 1961, y en 1966 participa en Ajedrez Fatal. Luego participa en Los Bribones, Viaje al Fondo del Mar, El Agente de Cipol, 1965, donde interpretó a un villano de la alta sociedad inglesa, Daniel Boone, Batman, donde fue Mr. Fritz en dos episodios, y el telefilme Laura. En 1970, George Sanders actúa en un capítulo de la serie Saturday Night The Others y Misión Imposible. En cine, filma La Carta del Kremlin, Una Noche Interminable, Holocausto Radiactivo, Los Dinamiteros de Chipre, siendo su último trabajo Psicomanía, estrenado después de su fallecimiento. George Sanders filmó 101 películas desde 1934 a 1972, 19 series de televisión desde 1955 a 1971 y un telefilme, y fue reconocido con 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, una por su dedicación al cine y otra por su gran trabajo en la televisión. En 1940 se casó con Susan Larson y se divorciaron en 1949. De 1949 a 1954 estuvo casado con la actriz húngara Sasa Gabor, de quien se divorció, y en 1959 se casó con la actriz Benita Hume y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 1967. Finalmente se casó con Marda Gabor, hermana de su segunda esposa, Sasa Gabor, matrimonio que solo duró un año. Escribió su autobiografía titulada Memorias de un sinvergüenza profesional. Se suicidó en el Gran Hotel Rey Don Jaime en Castelldefels, una localidad costera cercana a Barcelona, en España, el 25 de abril del año 1972, con una sobredosis de barbitúricos, dejando una nota en la que atribuía su acción al hastío de su vida en esos momentos, la que decía: querido mundo, he vivido demasiado tiempo, prolongarlo sería un aburrimiento. Os dejo con vuestros conflictos, vuestra basura y vuestras excreciones fertilizantes. Su amigo David Niven, en su autobiografía, recuerda que Sanders habría predicho su suicidio mucho tiempo antes. Y así, de esta manera, recordamos a este gran actor que se llamó George Sanders y que en el día de ayer se cumplieron 47 años de su fallecimiento. We'll be right back.